Si me dieran a elegir un poder, elegiría poder tenerte. Solo por la vida ya no pinto nada, porque mi color favorito es verte. Tú la carretera y yo cruzando sin mirar. Yo dije te quiero y tú dijiste nunca más. Eras un delito que yo tuve que pagar. Me cambiaste entero para no llevarte nada. Yo te quiero tanto pero no decido, y me duele verte por otros caminos. Porque jueves, viernes, sábado y domingo eran llueve, viene, sábana y dormimos. Fuiste más mía que tú y no supe qué hacer con tanto. Y claro que fue para tanto mi error. Ahora no puedo dormir, solo las 2:15, y a mí me falta un cuarto para los dos. Sé que no éramos perfectos, pero yo regreso, porque aunque no te entienda a veces, sí te entiendo a besos. Nos dijimos tanto y no dijimos basta. Nos hicimos daño porque nos hicimos falta. No quiero más consejos. Si pa' mí no fuiste un sol, fue porque nunca te quise tener tan lejos. Mi corazón no se despide. No olvides que te espero y no esperes que te olvide. He venido a contarte que desde niño he sabido que aunque pongas un punto, puede ser final o puede ser seguido. He tenido la suerte de haber estado contigo, y aunque nunca me perdones, al menos sabré que algún día nos tuvimos. Porque no verte acostado me ha costado, siendo tan pequeña esta ciudad como estamos tan separados. Yo pensaba que nada era en vano, y acabamos siendo eso que se cuenta con una copa en la mano. El amor pasó y se me hizo tarde. El único plan que tuve fue no ser tu plan B, y ahora ni siquiera soy el plan C. Espero que la felicidad te alcance.